List 32. Ha habido un ligero cambio en mis planes. There's been a slight change in my plans. Quiero ser esbelto como tú. I want to be slim like you. Las cosas andan sin sobresaltos. Things are running smoothly. Las ventas han subido de manera constante desde que Morgan se hizo cargo del departamento. Sales have risen steadily since Morgan took over the department. Estás haciendo progresos continuos. You're making steady progress. Él es una persona sincera, franca y recta. He is a straightforward person. La habitación está un poco cargada. The room is a little stuffy. Es sorprendente lo bien que hablan inglés. It's surprising how well they speak English. Ha sido un día muy estresante. It's been a very stressful day. Tienes que ser más discreto en reuniones como esa. You have to be more tactful in meetings like that one. La comida es muy sabrosa. The food is very tasty. Esto solo es un plan provisional. This is only a tentative plan. Has hecho un trabajo maravilloso. You've done a terrific job. Has hecho un trabajo concienzudo. You've done a thorough job. Tenemos que seguir un programa muy apretado. We have to follow a very tight schedule. Es una tarea que consume mucho tiempo. It's a time-consuming task. Eres un jefe duro. You're a tough boss. Él es de fiar. He's trustworthy. Se debió a circunstancias inevitables. It was due to unavoidable circumstances. Recibí una visita inesperada. I received an unexpected visit. Es injusto decir eso. It's unfair to say that. Todavía nos quedan unos asuntos que rematar. We still have some unfinished business left. Es una oportunidad única. It's a unique opportunity. Es improbable. It's unlikely. Tu jefe está muy disgustado con tu actitud. Your boss is very upset with your attitude.